un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo una vez más y ya en la recta final, agotadísimos, abrimos un nuevo capítulo de este espacio de difusión de música pesada. Diablo sin música, capítulo número 313 del jueves 4 de diciembre del 2025. Bienvenidos al mes que está de más. Este año debería haber tenido 11 meses. Es innecesario este mes. Ya está. Basta. Bien. Acá estamos con nuestro trabajo de semana a semana de difusión de música pesada. Reitero una vez más y quiero dar la bienvenida a nuestro operador de turno. ¿Cómo le va, amigazo? Muy buenas noches, Richard, y un saludo a todos los radioescuchas de Diabolus y Música. Bien. Vemos que ya el barco lo tenemos ahí medio, ya lo piloteamos más o menos, ¿no? Sí, y aprendiendo todos unos detalles acá de mi maestro, Don Obi Paul Kenobi. la estamos pasando bien. Bueno. Es un placer siempre poder acá apoyarlos en lo que se pueda. Aquellos que quieran comunicarse lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio enviando un mensaje. Si estás desde el exterior, el prefijo es 54 911 2795 8600, 11 2795 8600, para WhatsApp directos a la radio, y aquí respondemos todas las inquietudes. También nos pueden ver a través del Twitch en el canal twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí pueden ver en imagen, como digo yo, lo que estoy diciendo. Hoy es 4, pero bueno, 3 de diciembre fue un día en el que todos celebramos, recordamos, porque todavía está muy, muy, muy, muy reciente el fallecimiento de Ozzy Osbourne, que hubiera cumplido en vida 77 años, ¿no? Impresionante. Pasó lo que hubiera sido su cumpleaños. Este año han pasado muchísimas, pero muchísimas cosas de este tipo, incluso fallecimiento de gente importante y también eventos y cosas y nada, vuelvo a insistir, este mes está de más. Ya deberíamos estar próximos a iniciar la primera semana de enero. El inicio musical, cuando se cumplieron los 40 años de la carrera de la banda alemana Sodom, sacaron un álbum que se llamó 14 Years at War, The Greatest Hell of, editado en octubre del 2022. Es el álbum conmemorativo de los 40 años de la carrera de la banda. Un álbum donde Sodom graba una canción por cada álbum editado y también un EP. Sodom tiene una cantidad importante de álbumes editados y un primer EP. Y el último álbum del que versionan es el Genesis 19 del 2020. Discazo, con unas versiones con sonido actual, en verdad muy muy bueno. Y ahora vamos a escuchar un tema que apareció originalmente en el primer EP de Sodom de 1985, In the Sign of Evil. Y arrancamos escuchando a Sodom reversionándose a sí mismo en el 40 aniversario de banda con el tema Sepulchral Vaults. Yeah. Diablo sin música. Escuchamos esta reversión del tema Sepulchral Voice, incluido en el primer EP de Sodom, Sign of Evil, de 1985. Reversionado en el disco del 40 aniversario de la banda, que en una inteligente idea, porque hay que quemar, exprimir el cráneo para hacer algo diferente, sacaron un tema de cada disco y lo versionan con el sonido actual, y la verdad que es un disco muy interesante. The Sign of Evil es un disco que de los que se pueden denominar iniciadores, porque después de escuchar eso, lo que pasa es que hay que hacer el traslado a la época actual. No sé si hoy en día alguien, un joven adolescente, escucha, qué trabajo puede escuchar que le despierte la inquietud o las ganas de querer comerse al mundo. Escuchando este trabajo, In the Sign of Evil, a mediados de los 80, era para justamente querer comerse al mundo. Respecto a este tema tan, tan particular, que es los jóvenes de la actualidad, los adolescentes y los que transitan los finales de los 18, 19 para los mediados de los 20, no tienen rebeldía los chicos hoy en día. No sé qué opina usted, amigo. Para mí sí, para mí no, no, están abúlicos, los adolescentes están abúlicos, no, no tienen por qué luchar, no tienen por qué pelear, no tienen... Están como flotando en el aire, ¿no? Sí, lo que pasa es justamente, también lo hablábamos en el alternador, es como que... Para mí es preocupante. Es preocupante, pero también es el descreimiento de lo que pueden lograr, porque ya te bajaron tantas veces a palazo la cresta que medio que te resignaste, y también el descreimiento de lo que... De lo que te dicen que podés lograr y que también no terminás lográndolo. Entonces no sé cuánto tiene que ver con... Pero nosotros moríamos en el intento. Claro, bueno, por ahí eso. No sé cuánto tiene que ver con la tecnología, que te da una recompensa muy a corto plazo, digamos, una satisfacción inmediata. Claro. Y no te permite proyectarte y luchar por algo, aunque sea a largo plazo, o cuánto tiene que ver con la enseñanza, nosotros le decimos, está todo perdido. No, no hay futuro, pero bueno, también si tomamos la creencia del punk. No future. Por eso, si tomamos la... Nació en el final de los 70. No hay futuro, pero vamos a pelear por algo. Se fagocitaron a sí mismo. Claro, sí, sí, terminó muriendo la cola como los perros, que, bueno, no sé. Pero bueno, es como un debate muy largo, pero... Quedó algo, quedó un residuo que es altamente positivo para mí. Claro, sí, obvio, obvio. Que justamente el no hay futuro generó un futuro... que más combativo o alternativo por lo menos de pensamiento de claro. Que te abría la cabeza, pero ahora es como que no hay nada, no hay una motivación, pero en cualquier ámbito, no te digo un compromiso político, un compromiso musical, como que no hay nada, digamos, todo es muy pasajero, todos quieren ser youtubers y streamers. Claro. Muy triste eso. Sí, porque eso no te conduce a nada. Bueno, la otra vez, y con esto cierro, la otra vez hicieron un estudio que los jóvenes de Estados Unidos o de Latinoamérica lo que anhelaban era ser youtubers, y la parte de Oriente lo que anhelaban era desarrollar herramientas para que los youtubers los consuman. Claro, entonces hay como un cambio de paradigma, digamos, vos tenés la inmediatez y yo te desarrollo para que vos consumas, claro, y vivo de vos, no sé, como es raro todo eso. El capitalismo, pero, y los países, claro, que sí, no, sí, son capitalistas. Claro, sí, no digo que ni uno sea mejor ni peor, yo tengo una posición tomada que creo que es mejor lo no capitalista, pero bueno, claro, más allá de eso es un resultado de un estudio. Por lo menos no consumista de la manera atroz. Claro. Justamente hoy por la tarde, mirá, por una cuestión laboral, hablaba con un amigo, ya sabemos que en nuestro país está invadido de productos chinos, sí, sí, sí, sí, abrieron y habilitaron la manera de traer las cosas de China, de una, claro, de, que vos desde tu casa a través del celular te estás comprando algo. Está rompiendo la industria. Algunos ya saben que yo laburo en carpintería, sí, instalaciones de carpintería, etcétera. Una fábrica hace puertas, las fabrica, sí, las vende y yo voy y las coloco. Sí. ¿Cuál era hace meses el tema, la preocupación del dueño de la fábrica? Que ya se estaban hablando que iban a traer puertas de China. Sí. ¿No? Ya, sí, todas, sí, sí, armadas, el marco, la puerta, el herraje, todo, sí, completo, ¿no? Yo, como soy colocador, soy, digamos, el paso de abajo, no soy, sí, el inversionista que pone la moneda. Sí, pero más, digo, o menos, ¿eh? Tengo que aprender a colocar esas puertas, claro, claro, y sigo para adelante, ¿no? Sí, pero no tenés la empresa que... El otro se va a tener que reinventar. El otro se va a tener que reinventar. Fundirse, va a echar a 40 empleados, se va a quedar con 3 que le hagan la, exacto, importación, claro, y te va a seguir contratando a vos. Claro. Pero hasta que... Y llegó el momento. Ah. Mañana tengo que ir a colocar una, ¿serio?, de esas. Sí. Oh. A través de gente que conozco, terceros, que me preguntaron, che, mirá, compré una puerta así. Ah, qué interesante, mirá vos. A ver, mandame fotos, ¿cómo es el asunto? Sí, son las de China. Y vienen en un empaque como el mueble que vos comprás en Easy. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No sé, una alacena. ¿La computadora? Sí, sí, bueno, una alacena que la compras, bueno, en Easy. Tal cual. Mañana voy a ver cómo es el sistema, sí, y a ver qué tan complicado, que no debe ser complicado. Sí, el, sí, tema es que esa persona que me convoca para hacer ese trabajo, sí, trabaja en un estudio y, sí, están prontos a construir 400 viviendas en un, claro, complejo. Sí. Acá en la capital federal, en Colegiales. Sí. Y eso significa que el tipo va a comprar la cantidad suficiente, 2 containers, 3 containers llenos, claro, de puertas. No, no, pero se queda un montón, ¿entendés?, de gente sin laburo. Está, entonces, buenísima la globalización, pero bien entendida, digamos, no... No, digamos, para que no perdamos todo. O sea, claro, tenemos, sí, que, sí, sí. Tiene que ser... todos tenemos que ganar. Claro, claro, claro, claro. No solamente es, unos, es pocos. Terrible. No, es que el tema es que después van a llegar al abismo. Claro, sí, después te van a encontrar la solución para que se autocoloquen sola con 2 tornillos, que va a ser una mierda la puerta, una mierda la colocación. Van a traer una máquina. Y sí, sí, sí, como, pero en, bueno, fin. Bien, son los días que vivimos y insisto, este mes es innecesario. Este año tendría que haber sido de 11 meses. Bien, recordamos entonces que en octubre del 2019, la legendaria banda danesa de thrash metal Artillery, banda de cabecera de este programa y de la cual pasamos bastante música porque nos encanta, la banda sufre un duro golpe cuando el guitarrista y miembro fundador Morten Sutzer fallece a los 57 años debido a un coágulo sanguíneo masivo en el cerebro. Algo que nos conmovió muy mal para la banda, pero especialmente para Michael Sutzer, porque era su hermano, y los dos habían sido el corazón y el alma de Artillery desde los inicios, desde el principio de la banda. Es más o menos el equivalente a Angus y Malcolm Young. En los últimos años la salud de Morten se había deteriorado, lo que llevó a perderse de numerosas giras y conciertos, con la excepción de alguna que otra actuación esporádica. Desde su fallecimiento, la banda pensó que lo más adecuado era rendir homenaje a Morten con una nueva canción, en la que también participan algunos antiguos miembros de Artillery. La canción, titulada The Last Journey, cuenta con la participación del ex vocalista Soren Adamsen, que cantó en Wet Dead Comes y My Blood, y del vocalista original Fleming Ronsdorf, que cantan los 4 primeros álbumes de Artillery. Es de seguro esto que para muchos fans de la vieja escuela, volver a escuchar la voz de Fleming en una nueva grabación les resultó muy nostálgico. Sin duda es un gran regalo para los fans de todas las generaciones. Podemos escuchar una canción en la que participan todos los cantantes que han aparecido en los álbumes de estudio de la banda. La música no es puramente un thrash, del más agresivo, pero sigue siendo heavy, muy pegadiza, tal y como cabría esperar de Artillery. Las estrofas son bastante sombrías, con guitarras limpias y estribillos. El estribillo es agradable y heavy y transmite una gran sensación de unidad cuando se escuchan las tres voces juntas. Las voces de Artillery se unieron además para acompañar al sencillo que la banda grabó, una versión de la canción favorita de Morten, una canción de Metallica, Trapped Under Ice. La banda hizo un trabajo fantástico con la versión y me encanta que este trabajo suene tan heavy como la original, aunque Artillery solo cuente con un miembro original en la actualidad, Michael Stutzer. Esto no significa que se hayan acabado, todo lo contrario. Con el nuevo guitarra, Craig Meyer, la banda se compromete a seguir adelante mientras continúan honrando a Morten y a su legado. Diabolus in Musica. Bueno, temazo para recordar a Morten, el guitarrista fundador de Artillery, Morten Stutzer. Bueno, solo su hermano, Michael Stutzer, está como guitarra líder en este momento en la formación de Artillery. Lamentablemente no pudieron venir a tocar a Buenos Aires hace un par de semanas que estaba programado. Una lástima porque es una banda, bueno, a mí en particular me gusta muchísimo. Y nada, de la última vez que tocaron en San Justo, bueno, disfruté mucho la presentación de Artillery. Siguiendo con la música programada. Hoy tenemos selección musical importante y creo que una de las mejores. No me hago autobombo, ¿viste? Como si lo hubieses elegido vos, ¿no? Sí, creo, más o menos, dale, por ahí. Tras un total de 3 EP, Zombicrom es ahora el primer full álbum completo de Rotten Casket, que fue mezclado y masterizado en los estudios Tom Mayer, quien, entre otras bandas, grabaron ahí como Aspix, Soulburn, en la ciudad de Enschede, de Países Bajos. La fantástica y morbosa portada es obra de Toderico Arts y el diseño es de Phil Jonas. Martin Van Drunen en la voz, un personaje muy conocido, entre otros, de Aspix, Stefan Uski Huskens en la batería, entre otros, de Aspix, George Segatz en la guitarra, entre otros, de Sodom, Patrick van der Breck en el bajo, entre otros, de Born Infected, así como el guitarrista, miembro fundador y cerebro, compositor principal, Frank Bergenson. Rotten Casket no es una banda de estrellas, sino una fuerza independiente que aplasta todo a su paso. Bienvenidos al planeta Zombicrom. Las hordas inmortales llegan con su primer LP y dan caza a los últimos sobrevivientes con 10 nuevos temas. Establishing colors. Sin música. Mantas confirma que Cronos fue invitado al 45 aniversario de Welcome to Hell en el 2026 y lo rechazó. La historia más reciente en torno a los ex miembros de Venom ha tomado un nuevo giro. Jeff Mantas Dan y Anthony Abaddon Bray, dos de los cofundadores del trío que cambió para siempre la música extrema, confirmaron que se celebrarán el 45 aniversario de Welcome to Hell en el 2026 con presentaciones especiales en festivales como el Kep y True de Alemania. Y por primera vez en décadas se ha confirmado oficialmente que Crono fue invitado a participar. La respuesta del icónico bajista y vocalista, sin embargo, fue inmediata y contundente. No vale mi tiempo. Así responde Cronos, según Mantas. La invitación, afirma Dan, fue enviada tanto por él como por los abogados involucrados en el reciente caso legal entre Cronos y Abaddon. La negativa fue categórica. Piensa en la relación más tóxica de tu vida. Aunque muchos fans han fantaseado con una reunión del tridente clásico Mantas, Cronos y Abaddon, Dan admite que la idea es insostenible. Todos quieren ver a sus miembros favoritos juntos, pero ya lo intentamos. Viajar separados, hoteles separados. Piensa en la relación más tóxica que has tenido y ahora imagina invitarla de vuelta a tu vida. La fractura emocional y personal entre los músicos es profunda. Dan lo dice sin rodeos. No es algo que volvería a vivir voluntariamente. El conflicto legal entre Cronos y Abaddon, junto con Plastic Head Music Distribution, escaló en junio del 2024. Land acusó a la empresa de vender mercancía con diseños suyos. Bray contraatacó alegando ser el autor original de algunas obras. La corte falló dividiendo la autoría. Bray, propietario del logo original de Venom. Cronos, autor de casi todos los diseños adicionales, pentagramas, cruces invertidas, el estilo gráfico satánico característico. La disputa solo profundizó heridas que jamás cerraron del todo. Mantas dice, para mí, hoy no existe un Venom. En una declaración sorprendente, Dan afirma, no hay Venom allá afuera. Hay bandas tocando material de Venom. Su explicación se basa en la ausencia de dos tercios del núcleo original en las formaciones actuales. Venom Cronos, Cronos más músicos posteriores, Venom Inc., Dolan más músicos sin Mantas desde el 2023, Mantas Abaddon, los únicos dos miembros fundadores juntos. Abaddon coincide, si no tienes a dos de los tres originales, no puedes llamarlo Venom. ¿Habrá nuevo material? Mantas es claro, difícilmente. Aunque no descarte una canción aislada, Dan rechaza la idea de un álbum completo. ¿El mundo necesita un nuevo disco de Venom? Se pregunta. No lo sé. La gente quiere escuchar black metal, Welcome to Hell. El proyecto 2026 se enfocará exclusivamente en celebrar el legado de Welcome to Hell. Los invitados especiales para 2026, un line-up histórico. Para la presentación del 24 de abril del 2026 en el Kep y True, en Alemania, Mantas y Abaddon estarán acompañados por una selección de músicos legendarios influenciados por Venom, Tom Angel Reaper, Andy Brinks de Sodom, Tomás Gabriel Warrior de Celtic Frog, el Hammer Tripticon, Schmier de Destruction, Attila de Mayhem, Dan Liker de Nuclear Assault, Diva Satánica de Blood Hunter, Blake Bulldozer Arendelle de Interceptor. Un evento que promete convertirse en uno de los homenajes más significativos al nacimiento del metal extremo. Tokio 2025, Venom Classic con leyendas del metal japonés. Antes del aniversario 2026, Dan y Bray tocaron clásicos de Venom el 30 de noviembre del 2025 en el legendario Shinjuku Antique Knock en Tokio, acompañados por Hesol de Sabbath, Miraji de Kawashima, de Psych, Sam, de Metal Lucifer, Jero, de Abigail. Venom formó parte del ADN que dio origen al black metal, al thrash y al death y al extremismo musical moderno. Y a pesar de las fracturas internas, el impacto del trío original sigue siendo incalculable. El proyecto de Danny Bray no pretende disputarse nombres ni títulos, sino celebrar el origen de todo. Si no, nadie más lo hará. Nosotros lo celebraremos. Nosotros celebraremos esta banda. Así dice Mantas mientras escuchamos un poco más de lo que fue hace poquito en Japón la presentación de Mantas y Abaddon Venom en Tokio. Esta presentación en Tokio 2025, Venom Classic, con las leyendas del metal japonés, lo pueden encontrar en YouTube. Van a ver un montón de japoneses arriba del escenario junto con Abaddon y Mantas, versionando las canciones del clásico álbum de Venom. En el 2026, Welcome to Hell regresará a los escenarios con dos de los hombres que lo hicieron posible, acompañados por algunos de los músicos más influyentes del metal extremo. Si pueden, vayan a Alemania, al Keep It True. Hasta el día de ayer quedaban 100 entradas disponibles. Si pueden ir, me alegro, son la gente más afortunada del planeta. Una celebración del caos, la historia y la música que cambió al mundo. We'll be right back. Diabolus in Musica. Monastery Dead, bandas que llegaron al correo de Diabolus sin Música, de la mano de los prensa del mundo. Gracias por inundar nuestra casilla de correos con infinidad de bandas. Sinceramente, son muchísimas. Creo que de las que entraron esta semana, vi 5 mails y seleccioné 4. Monastery Dead es una de ellas. Prepárate para desatar la furia. Monastery Dead ha lanzado oficialmente su esperado EP, Seeds of Apostasy, y ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming. Esta implacable propuesta de los titanes del death metal ruso cautivará sin duda a los fans del género con su sonido brutal y su visión sin concesiones. Con Seeds of Apostasy, Monastery Dead ofrece una poderosa declaración que muestra su evolución a lo largo de 2 décadas en la escena metal underground. El EP es un testimonio de su compromiso con la música extrema, que combina la crudeza del death metal de la vieja escuela con la precisión moderna. Cada una de las 7 canciones es una exploración desgarradora de temas como las crisis existenciales, las decadencias religiosas y la desintegración espiritual. Este lanzamiento presenta un viaje conceptual monolítico que traza el camino del alma a través de la crisis existencial, la desilusión religiosa y la profanación definitiva. No es solo una colección de canciones sobre la violencia y el sufrimiento, sino una narración secuencial del descenso al abismo más profundo de la renuncia. Por todo esto se convierte en una obra imprescindible para los fans de Bloodbath, Misery Index y Jungle Rot. Monastery Dead se formó en el 2004 en San Petersburgo. Se consolidó como una de las bandas de death metal más formidables de Rusia, con una discografía que incluye 4 álbumes completos y colaboraciones con grupos legendarios como Dying Fetus, Unleashed. Han demostrado su resistencia y dominio en el metal underground. Su último lanzamiento, Seeds of Apostasy, grabado en Busy Leak Studio y mezclado por Dead Kennedy, captura la intensidad cruda que los fans esperan de ellos. La llamativa portada, obra de Ivan Stan, resume a la perfección los temas de decadencia y desilusión que se entretejen a lo largo del EP. Con este lanzamiento, Monastery Dead no solo consolida su legado, sino que reafirma su estatus como fuerza letal en el ámbito del death metal. Esto no es solo música, es una declaración de dominio. Anton Malov en la voz, Kirill Tatarinov en la guitarra y coros, Vadim Nikolaev en el bajo y Kirill Zarikov en la batería. Esto es Monastery Dead, directo de Rusia. We'll be right back. Diablo sin música. Tremenda banda desde Rusia, llegado al correo de Diablo sin música. Antes de continuar presentando un par de bandas más que llegaron al correo, solo queda mencionar que, bueno, alguna vez fuimos dos. Seguimos en emisión solista porque Alejandra no puede participar de los episodios diarios o semanales que Diablo sin música emite los días jueves a través de mixtaperadio.com.ar desde ese espacio de difusión. Y bueno, aquí estamos sacando adelante el capítulo del día de la fecha. Para el próximo episodio tenemos para presentar el material de 1917 que nos enviara Alejandro Zabransky desde la ciudad de Lima, acá unos 60, 70 kilómetros, creo. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alejandro lleva adelante 1917, su banda, hace ya, no sé, hace 30 años por lo menos. Después de sacar bien la cuenta, nos cuenta un poco la actualidad y nos presenta el material nuevo. Así que lo vamos a estar presentando el próximo programa de manera exclusiva. Y el siguiente episodio del día 18 de diciembre, con invitados especiales aquí en la mesa, charlando sobre temas varios, como hicimos el año pasado, para de esa manera cerrar el ciclo 2025, porque después viene la fecha de la fiesta de Navidad y etcétera, etcétera. Navidad es un miércoles, pero bueno, el día jueves 25 es el último día, sería el último día hábil de, no sé si hábil es lo que corresponde, pero sería el último episodio del año de Diablo sin música, que va a salir puramente música. Quizás sea toda música en vivo, estaba pensando en eso. Una programación de 2 horas de música en vivo para que el día 25, donde es un día que no es laborable, todos estén en su casa reponiéndose de la borrachera, porque malditos paganos, ninguno con la excusa de celebrar la Navidad, que no tienen ni idea de qué es solo embriagarse y comer. Pero me alegro que así sea, porque si no sería muy aburrido. Así que otra de las gacetillas que llegó al correo: los veteranos del thrash metal de la vieja escuela Blood Rite regresan con su nuevo tema o single video para la canción Kill With All Hate, un ataque implacable contra el rostro frío y sin emociones de la guerra moderna. La canción retrata la cruda realidad de la violencia alejada de las consecuencias humanas, donde matar se convierte en algo tan impersonal y rutinario como un videojuego. Rápida, brutal y sin concesiones, Kill With All Hate es un clásico de Blood Rite, la intención del thrash de la vieja escuela, fusionada con un comentario agudo y que invita a la reflexión. Kill Without Hate es un tema extraído del álbum The Affening, que publicado por Wormhole Death Worldwide. El álbum es un ataque de thrash metal que traspasa los límites y no deja ningún cuello sin sacudir. Los feroces veteranos finlandeses del thrash metal Blood Rite se formaron en el año 2000, debutando con el EP Blood Rite Disease en el 2004, seguido de su primer álbum completo Crowned in Hell del 2011, su cuarto álbum Idiocracy 2021, obtuvo elogios de la crítica en todo el mundo. Su sonido mezcla el thrash de la vieja escuela con tonos más oscuros del death metal y el toque crudo del hardcore, pura intensidad rompecuellos. A lo largo de los años, Blood Ray ha arrasado los escenarios de toda Europa, compartiendo cartel con grupos como Exhumed, Exodus, Nunslaughter, Toxic Holocaust, Whiplash, Prestige. En directo ofrecen nada menos que una tormenta perfecta. De Finlandia, entonces, escuchamos el nuevo material de esta banda, Blood Ray. Diabolus sin música. I watch my Diablo sin música. Bueno, escuchamos completo un tema de Halford incluido en el álbum Resurrection del año 2000, porque arrancó con una fuerza ese tema que me dio como miedito cortarlo, ¿no? O sea, no me atreví a interrumpir a Rob Halford en ese temazo que es increíble, viene pedaleando fuerza y escuchándolo con atención. Y teniendo en cuenta que es un tema del año 2000, escucho la influencia que deja en las bandas heavies, heavy power o como la quieran denominar, principalmente de acá de Argentina, ¿no? Halford solista influenció a muchas bandas y que escucharon muchísimo los discos solistas de Halford y después naturalmente le salían los temas en versiones en versiones Halford, pero está bien, antes de que hagan bachata prefiero que copien a Halford. Tenemos una banda más todavía que llegó al correo de Diabolus y Música. Esta banda se llama Morning Wood. Es una banda que ellos denominan como embajadores de la melancolía. Nuestra música tiene ecos sombríos del metal clásico finlandés como Sentenced, y nuestras canciones tratan sobre la vida, la muerte y las enfermedades mentales con un toque de humor negro. Las raíces musicales de nuestro grupo también están influenciadas por artistas como Judas Priest, Ozzy Osbourne, Billy Idol y Type of Negative. El álbum debut de la banda Morning Wood, Murders of Crowns, pinta un cuadro de cordura en declive y esperanza de una muerte indolora. Los problemas se retratan como un asesinato o una bandada de cuervos que siempre aparecen más de uno a la vez, dice Eino Akseli Koski, guitarrista y compositor de Morning Wood. El flujo crudo, brutal pero sensible del álbum pasa por etapas de exceso maníaco, abuso de sustancias, desesperación, depresión y crisis existencial antes de aceptar con un suspiro de alivio su lugar de descanso final. Murder of Chrome sale acompañado de un video musical de la canción A Great Vacation que muestra a un protagonista con la esperanza y la intención de tomarse un descanso más largo. El video está realizado por Heikki Sulander. Tanto la canción como el video son un excelente retrato de lo que es Morning Wood. Puede que nuestras canciones tengan temas oscuros, pero nunca olvidamos el lado humorístico de ser sombríos y melancólicos, afirma Koski. Diabolo sin música. Bueno, Morning Wood sonando desde Finlandia. Y bueno, algo más que agregar. Sí, claro que sí. Esta banda desde el 2021 difunde la alegría de la tristeza. Está formada por músicos profesionales con una larga trayectoria tocando juntos, lo que refleja en la intensa presencia de Morning Wood, especialmente en sus conciertos en vivo. Aunque cada uno de los miembros de Morning Wood vive lejos, las raíces de la banda se crearon en Kajaani, Finlandia, en el 2013. Morning Wood también es un grupo conocido por la gira tributo que acompañó a la publicación del libro biográfico del guitarrista principal de Sentenced, Miika Tenkula, el libro Melancholian Mestari, Maestro de la Melancolía, que fue escrito por Nefertiti Malati, quien también organizó la gira del libro y que contó con tributos musicales de tres bandas. Obviamente una de ellas fue esta. Así que vamos a escuchar otro tema también de esta banda finesa, pero con otro matiz, porque al escuchar el disco completo de la banda, si bien es como un heavy metal, y hablaba mucho de, menciona mucho a Sentenced, la oscuridad, la tristeza, y no encontraba ese color en la música. Y bueno, a ver cómo suena este tema entonces. Absolutely. Fabulous sin música. Conductores y oyentes de Diabolus sin Música, acá habla el Podri, voz de Bloodfin. Y bueno, primero que nada, agradecer por la difusión, por el espacio. Y les quería contar que este viernes que viene, viernes 5 de diciembre, 23 horas, vamos a estar tocando en Club B, Corrientes 5008. Nuestro primer show después de más de 2 años. Y es la única presentación por el momento que tenemos. Como bien saben, somos una banda de tocar poco. Así que bueno, los invitamos a todos que vengan, que no se pierdan la oportunidad. Nos van a estar acompañando Erratic, Rigor Mortis y Dead Rooster. Las citas a las 23 horas en Club B, como ya les dije, Corriente 5008. Y bueno, la entrada está, las anticipadas están 10.000 pesos. Se pueden sacar a través de, haciendo transferencia a Mercado Pago, bloodfiend.mp. Nos avisan que hicieron la transferencia, por ya sea por Instagram, por Facebook, y ya quedan anotados en la lista de entradas anticipadas. Así que bueno, los esperamos a todos. Ese día justamente también toca Napalm Death en Uniclub, que lo trae la gente de Noiseground. Termina temprano, y así que todos los que salgan de Napalm Death y se quieran venir para el Club B, que queda unas 15, 20 cuadras de Uniclub, son bienvenidos. Y bueno, los esperamos a todos para una linda noche de death metal, a todo dar. Estamos con muchas ganas de tocar, venimos dándole duro a los ensayos, y vamos a hacer un repaso de toda la discografía de Bloodfin, así que los esperamos. Y por el momento en el horizonte, lo más cercano que puede haber es que vayamos organizándonos para ver de empezar a grabar nuevo material, pero en lo que se refiere a presentaciones, esta es la única que vamos a hacer. Así que los esperamos a todos, esperemos contar con toda esa gente que siempre nos apoyó y nos brindó su aguante. Y saludos para todos. Aguante, loco. Right. Diabolus in Musica. Luego de la presentación de El Podri, el vocalista de Blood Fiend, y escuchar una canción de su último álbum, la invitación de El Podri a la fecha que tiene Blood Fiend mañana viernes acá en la ciudad de Buenos Aires. La banda hace 2 años que no toca y tocan esporádicamente porque su guitarrista vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia, acá, no sé, como más de 2.000 kilómetros de distancia de la capital federal. Y en fin, eso los tiene un poco... lo único que logra es la no continuidad en las presentaciones. Ahora quiero presentar a un artista que es muy conocido, pero a la vez tampoco es muy difundido. Y para mí es un tremendo guitarrista. Nació el 16 de diciembre de 1999 en Luján. Su pasión por el heavy metal lo llevó desde muy joven a explorar y dominar las cuerdas de la guitarra. A los 11 años comenzó a tocar de manera autodidacta y su talento innato rápidamente lo impulsó hacia los escenarios. A los 14 años se unió a una banda local, marcando el inicio de su carrera musical. Junto a ella recorrió provincias argentinas y cruzó fronteras hacia Uruguay, compartiendo su música con públicos apasionados. Sin embargo, su verdadera decisión de dedicarse profesionalmente a la música llegó cuando recibió una invitación especial a los 15 años. Atención, a la edad y al recorrido de su carrera. Se presentó en vivo con la legendaria banda Alma Fuerte en el Teatro de Flores de Buenos Aires. Alejo León no se detuvo allí. A los 16 años, Iorio, el icónico músico argentino, lo invitó a formar parte de su banda como solista, como guitarrista principal. La colaboración con Iorio fue una gran experiencia de aprendizaje y también un crudo enfrentamiento con la realidad de la industria musical y la vida del músico profesional. Alejo se ha destacado por su virtuosismo en la guitarra, lo que lo ha llevado a colaborar con grandes artistas como Animal, Iorio, Mario Ian, Gieco, Lito Vitale, Marcelo Roacio, Adrián Subotowski, Plan 4, entre otros. Junto a Iorio, a los 14 años se cruza con el Tano Marcielo en un estudio de grabación donde pudieron conversar. Y el Tano tuvo la oportunidad de escucharlo tocar. Quizás fue a raíz de ese encuentro que meses más tarde Alejo fue invitado a interpretar Debe Saberlo como parte de las celebraciones del 20 aniversario de Alma Fuerte en el Teatro de Flores. Estamos hablando del año 2015. Su mirada juvenil no le permitió disfrutar plenamente de la presentación. Estaba muy nervioso, todo pasó muy rápido. Encontrarme de pie en el escenario frente a tanta gente, sentir el calor de su energía y el ruido fue casi paralizante, recuerda. Unos meses después, mientras Alma Fuerte hacía una pausa, y hoy lo invita a unirse a su nuevo proyecto solista como guitarra principal, y así debuta en el 2016 junto al icónico vocalista. Pasó 7 años junto al artista, conoció a Joana Gieco, tecladista, y su actual compañera en el dúo homónimo. Antes de unirse formalmente a la banda de Iorio, Alejo grabó con tan solo 14 años su material solista La Ñaquea, inspirado en la inmensidad de la supercluster del mismo nombre, que en hawaiano significa cielos inconmensurables. El álbum buscaba reflejar esa vastedad y conexión universal a través de sus 13 canciones, lanzado en el 2022. La Ñaquea es una obra que trascendió los géneros y explora distintas emociones y sonoridades. En el 2025, Alejo presentó su nuevo trabajo discográfico, Ofanim, una metamorfosis audaz que deja atrás las atmósferas cósmicas de su debut para adentrarse en un universo más pesado, crudo y abrasivo, concebido durante la pandemia. El disco marca su primera obra en la adultez y se presenta como la contracara de su antecesor, donde antes había sutilezas y vuelo etéreo, ahora hay intensidad, metal y una introspección incendiaria. Compuesto por 8 temas que funcionan como un concepto integral, Ofanim invita a escuchar de un tirón, reafirmando a Alejo León como un creador inquieto, visceral y auténtico. Está acompañado por... es un formato trío, un power trío. El trío debutó el 2 de abril de este año, del 2025, y desde entonces viene puliendo un sonido que combina la fiereza con la potencia. Cada tanto León y su banda sorprenden al público con versiones potentes de Iorio, El Reloj o algún otro clásico inoxidable del metal y el rock argentino, homenajeando, son homenajes sin nostalgia, un reconocimiento a las raíces, a esa tradición de guitarras que rugen y letras que dejan marcas. Escuchando el nuevo trabajo de León, la verdad me sorprendí. Para el lado que se inclinó musicalmente, es un disco muy pesado, heavy, por donde lo mires, heavy metal. Y se van a presentar ahora, dentro de muy poco, pero vamos a escuchar un tema mientras busco la info de donde se van a estar presentando. Este tema está incluido en su último trabajo editado este año. Esto es Alejo León y el tema se llama No temas. We'll be right back. Alejo León cierra un año de crecimiento artístico y presentaciones intensas con un show especial en el Marquis Session Live, Escalabrino Ortiz 666, en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sábado 13 de diciembre. Faltan dos semanas. En lo que será su presentación más extensa y profunda hasta el momento, acompañado por su power trio habitual y con músicos invitados especialmente para la ocasión, León propone una noche donde el material de Ofanim, su reciente trabajo en estudio, será el centro de una apuesta que apunta a la intensidad, la catarsis y el metal entendido como un lenguaje emocional. La fecha contará con la participación de Atata, Malogro, Por Nacer y Carcamal. De todas estas bandas, la única que conozco es Carcamal, que es el antiguo vocalista de Serpentor. Y creo que es una oportunidad para ir a redescubrir a este tremendo guitarrista Alejo León. Y bueno, simplemente busquen en las redes Alejo León. Tienen que encontrar publicado el flyer. Yo lo he publicado, así que tiene que estar en Instagram, en Facebook. Y si no, lo voy a volver a republicar. Alejo León. Nada, es un nombre muy, muy intenso para mí. Me parece algo genial lo que está haciendo. Así que espero que tenga la respuesta la respuesta con la misma intensidad que él le pone a su música, que sea tal para lo que escuchamos. Un discazo lo que este Alejo ha sacado. En la continuidad musical y por el horario que queda, estaba dirimiendo con cuál seguíamos. Creo que vamos a escuchar primero lo que dijo Jeff Loomis, que reafirmó su decisión de reformar Nevermore sin el fallecido Warren Dane y sin Jim Shepherd, y adelantó que su nuevo álbum con la banda será muy pesado. En una entrevista amplia con Vegan Trem, Loomis abordó la ausencia del fallecido vocalista Warren Dane, la extensa búsqueda de un nuevo vocalista y los planes de la banda para un nuevo álbum de estudio pesado. La reunión presenta a Loomis junto al batero original Van Williams, excluyendo al bajista Jim Shepherd, lleva bastante tiempo en proceso. Era algo con lo que llevaba hablando Van Williams durante unos 3 años más o menos para atrás sobre reformar Nevermore, reveló Loomis en la entrevista. Sin embargo, Loomis sabe que no todo el mundo estará de acuerdo desde la trágica muerte de Warren Dane en diciembre de 2017. Muchos fans han visto la idea de Nevermore sin su voz como un sacrilegio. Creo que para las bandas los vocalistas son como el sello, ¿no? Fallece el vocalista de Nevermore y con una voz tan característica como tenía Warren Dane, obviamente los más acérrimos dirán que es un sacrilegio. Loomis, que consideraba a Dane uno de sus amigos más cercanos, explicó por qué quiso seguir adelante. ¿Es apropiado reformar la banda cuando un cantante fallece? Creo que sí. Creo que hubo algunas cosas que quedaron sin decir y creo que tenemos más cosas que decir. Musicalmente y principalmente. Es una pena que Warren Dane falleciera, era uno de mis mejores amigos, pero sinceramente creo que Van, yo y el resto de la nueva banda haremos justicia a su recuerdo musical. Para ello, Loomis y Williams emprendieron un exhaustivo proceso de selección que comenzó hace aproximadamente un año. El dúo revisó aproximadamente 700 propuestas antes de decidirse por la nueva formación. Aunque la identidad de los nuevos miembros sigue siendo un secreto muy bien guardado, Loomis insistió que el nuevo líder posee una versatilidad única. La voz es muy parecida a la de Warrell, dijo Loomis, pero tiene una voz de death metal. Tiene varios registros de voz y lo vamos a aprovechar. Loomis explicó que la banda está reteniendo deliberadamente los nombres para proteger a los nuevos miembros de juicios prematuros en internet. Estamos ocultando los nombres de los miembros del nuevo Nevermore simplemente porque hoy en día hay muchas críticas en internet sobre señalar con el dedo de «Oh, deberías haber contratado a este o a aquel». Vamos a esperar hasta el primer concierto y antes de eso haremos el anuncio oficial. Será probablemente en algún momento, diría yo, de marzo 2026. Nevermore está actualmente en fase de composición para un nuevo álbum en estudios. Loomis, que recientemente había dejado Arch Enemy para centrarse solo en este proyecto, describe el nuevo material como un regreso a las raíces agresivas de la banda. Va a ser un álbum pesado. Va a tener todas las cualidades de Nevermore que esperarías, con un aspecto más pesado. Los músicos son absolutamente fantásticos y pueden tocar todo a la perfección. Con conciertos y festivales ya programados para el 2026, Loomis está listo para abrir este nuevo capítulo. Mientras tanto, lo recordamos como era en los inicios de Nevermore. Your hand and see. Cortina que identifica que estábamos llegando al final del episodio 313 del jueves 4 de diciembre del 2025. Sí, señores, este mes es innecesario. ¿Para qué? ¿Para qué un año de 12 meses y con 11 estábamos hechos? No era necesario diciembre, como vos dijiste cuando arrancamos. Afirmo, te firmo, ¿dónde, se, dónde, dónde es firmo? Es así, loco, es así. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabés para qué? Para terminar el nuevo estudio de Mixtape y el año que viene, en febrero, arrancar nueva casa. Exactamente, creo que es... Es lo único que me mantiene en pie. Es lo que nos alienta, claro, exactamente, a seguir viviendo. Nada más que para poder inaugurar eso. Después vemos. Después vemos, no sé. Lo cotidiano y la vida nos lleva a darlo contra la pared, a chocar contra los water rails, sí. Así, a no volcar. Es más, sí... Está bien, volcamos. Lo que sea, porque eso se llama vida. Y entonces, lo que pasa es que hay años que son más intensos. Ay, ya no, este año muy fue, difíciles, este año muy fue tremendo. Difíciles, muy este difíciles. Este año fue tremendo. Mirá, yo te digo una cosa, que yo esto lo dije en chiste, se lo dije a mi señora en chiste hace 15 días. Si no tenemos una tragedia más en la familia, no, por favor. Nos vamos a pasar fin de año a Entre Ríos. Los llamás a gritos. Y pasó. Y así pasó. Que, te voy a decir una cosa a vos. Si no tenemos una tragedia de acá el 31 de enero, que es mi cumpleaños, puta que inauguramos el 31 de enero el estudio nuevo. No digas eso, basta. Ya vaticinaste una y se cumplió. Cerrá. Apaguemos la luz, vamos todos a dormir, empastillémonos. Es como decimos, ya tenemos todos cubiertos. Ayer hablaba con mi señora, ya tenemos todo cubierto. Ya no nos puede, estadísticamente no nos puede pasar más nada. Claro. Nunca se sabe. No, pero... Es más, si aquellos que osaron poder osaron ver la jura de los diputados y vos pensás que no puede pasar nada. Sí, no, yo la verdad que posta que hace 2 meses que estoy fuera de todo, ya estoy más allá del bien y del mal. Claro. Quiero que se termine ya este año como si eso fuese a rebotear algo, ¿no? No, es el deseo de... Es el deseo de decir, bueno... Del formateo, de sí, apretar sí, no sé. El reset del CPU para reiniciar. No sé para qué, pero quiero que termine. Claro. No sé para qué, pero quiero que termine. Es una cuestión, creo que mental, porque... esa vorágine para llegar al fin de año, ¿para qué? Para volver a iniciar todo de vuelta. Sí. Y bueno, a ver qué onda, ¿viste? Renovados. A ver si el año que viene ya sabemos que va a ser difícil como todos los años. Todos sí. Nunca hubo, no recuerdo un momento que llegara a fin de año y decir, Ah, qué alegría. Qué lindo año. Va a ser re fácil. No. Para mí, yo de en serio no recuerdo un día que qué lindo año. Ojalá que el año que sea la mitad de bueno. Nunca me pasó. No, deberíamos vivir en Finlandia, ¿no? En esos países. No, pará. Y viéndolo con la retrospectiva, con el día del lunes, digo, quiero que sea tal año, que me parecía malo. Pero bueno, nada, es lo que me toca. Bueno, lo que nos toca todo. Y acá estamos, ¿no? Todos golpeados, cagados a palo, reprimidos. Pero juntos. Y juntos y con el deseo de... Vos fijate, ¿no? La pequeña luz que la luz que vemos al final del pasillo se llama nuevo estudio de Mixtape Radio. Sí. Si pagamos la luz, si llegamos a pagar la luz, va a estar la luz. Ahora, si nos la corta es otro tema. No, pero venimos bien, ahí con todas las pilas. Bueno, así que, bueno, ya lo mencionamos. Tenemos el próximo episodio dentro de 7 días. Vamos a presentar el nuevo trabajo de 1917. Alejandro nos va a estar contando de qué se trata el nuevo álbum de 1917. Y el siguiente episodio, el último episodio que va a ser en vivo de Diablo sin Música, tendremos acá dos invitados. Jueves 18 de diciembre, dos invitados muy, muy, muy dignos de Diabolus. Ezequiel Núñez va a estar acá. Vamos a disertar sobre cuestiones de la vida, todas estas pequeñeces que a veces pasan de lado, no, le vamos a dar la verdadera y real importancia. Y el 25, que es el último día hábil de Diabolus y Música del año 2025, el jueves 25, ese día feriado, vamos a emitir un programa grabado. Yo había pensado en la repetición del programa del día 18, quizás, no sé, vamos a ver. Si no, programo algo, un live, que hace rato tengo ganas de pasar 2 horas de música en vivo de heavy metal tradicional, esos discos que tanto me gustaron y me acompañaron en la vida. Un Judas Priest, un Maiden, super clásicos para nada. Lindo para abrirse una cervecita tranquilo a la noche del 25 con, esperemos que haga calor. Me arrimo el cajón de birra. Porque claro, y escuchamos música en vivo y ya. Sí, creo que vamos a preparar eso. Bueno, así que cerremos el episodio del día de la fecha. Para el cierre, abrimos hoy con un tema de Sodom. Y voy a cerrarlo con un tema de Sodom. Elegí Sodom, está haciendo unos remixes de discos de mediado de su carrera, o sea, tienen 40 años de carrera, tomaron clásicos y los están remezclando. Y bueno, elegí el tema Sodomize de Sodom, remezclado, versión 2025. Es una planadora Sodom, amo Sodom. Es una banda que me acompañó desde el año 85 hasta la actualidad. Estoy escuchando Sodom sin parar. En 7 días estamos de vuelta. El intervalo del diablo lo cerramos. Cuídense, hace mucho calor, hidrátense y recuerden, el amor triunfará.